¿Prefieres tener la risa más contagiosa del mundo o la capacidad de leer la mente de cualquier persona durante 5 minutos al día? Pues casi prefiero leer la mente. Ya más o menos me funciona cuando veo a una persona, más o menos, no te digo que lea la mente el 100%, pero más o menos. Pero sí, prefiero leer la mente porque Sí, pero ¿no te volverías loca de escuchar a la sí. gente todo el rato? Porque nosotros no paramos de pensar. Yo ahora estoy Exactamente. vocalizando algo Sí, y sí. al mismo tiempo estoy pensando en otra cosa o en mi próximo paso. Sí. Entonces, como escuchar muchas Sí, voces. la verdad que tiene razón. Es como la película esa de ¿En qué piensan las mujeres? De Mel Gibson, ¿no? Sí. Es que está todo el rato escuchando los pensamientos, Y se ¿no? está volviendo Loco. loco. Eso acabaría como un cencerro. Bueno, ya lo estoy, pero más todavía. Ya está, ya te sientes que eres ya que estás loca, Yo estoy como una cabra. pero loca bien. Loca bien, loca bien. Eso me dice mi marido cuando me conoció. Dijo, hija mía, estás fatal, pero me encantas. Estoy aquí con Yolanda Mora, cómica, tarotista, madre, cantante, improvisadora. O sea, lo que le falta es ser política, pero ya ha dicho que no. No, no. Y viene a enseñar los dientes en Ágora Sol Radio. Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, su podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianera Padrón, su cómica de confianza en Ágora Sol Radio. Y como esta es la segunda temporada, he decidido invitar a Yolanda porque, como esto es de juego, improvisación, cotilleo, canto, lo que Lo surja, que yo sea. creo que tú eres la mejor representante para poder cubrir todas las multidisciplinas que se hacen en este podcast. Hombre, muchas gracias. Es como dice el refrán, ¿no? Maestro de todo, no saber de nada o algo así. Que no me lo sé exactamente, Es que no pero se bueno. saben ni los refranes, eso no puede ser. No, no. Refranera si no está dentro de todas las cosas que hace Yolanda. Hombre, eso no, pero que vamos, los refranes me acuerdo, pero ahora mismo no me viene. Pero hay uno que dice, si no sabes una cosa bien, o sea, estás como picando, pero bueno, yo de todo tengo mis estudios y mis disciplinas y soy muy meticulosa en esas cosas. Bueno, Yolanda, te comento, estamos ahora conectadas desde todas las redes sociales. Me faltó conectarme en Instagram, cosa que voy a hacer. Ah, perfecto. Y podemos, nada, recibir a lo mejor alguna pregunta de la gente que nos esté Claro. viendo, nos esté escuchando. ¿Tú estás Sí, dispuesta sí, sí. a responder y enseñar los dientes cuando Yo haga enseño falta? los dientes lo que haga falta. Sabes que me hace mucha ilusión y estoy encantadísima de poder estar aquí y lo que se necesite, lo que la gente quiere preguntar, aquí estoy para si me lo sé, lo contesto. Ah, genial. Entonces vamos a esperar a ver si la gente se anima a escribirnos y a decirnos cositas. Eso es. Además que aquí hay un plus, porque la gente no solamente se puede reír contigo, sino que también puede adivinar el futuro. Claro, eso, bueno, es una de las cosas que todo el mundo tiene esa intuición. Lo que pasa es Ah, que sí, sí. todos somos que la intuición es un sexto sentido. Por eso Sí. se dice que es un sexto sentido. Y lo tenemos todos. Lo que pasa es que hay que desarrollarlo. Hay gente que lo tiene más desarrollada y otra que menos. Es como ir al gimnasio. Hay Ok, gente que igual que tiene. la comedia hay que ir Efectivamente. al gimnasio de los Eso es. chistes. Eso es todo a base de practicar, estudiar, practicar y al final, bueno, pues vas teniendo cosillas y vas intuyendo cosas, evidentemente. Vaya, me han dicho que guapa, mira, y eso que no me he maquillado bien ni me he peinado bien, ando menstruando. Bueno, Cuando uno tiene la menstruación, ¿podría pasar de que uno tiene mejor intuición o se va o se pierde? no tiene nada que ver. O sea, ¿No? lo que pasa es que cuando uno está así físicamente más bajo, pues las energías siempre son bajitas. Entonces, Claro. bueno, pero también tienes más sensibilidad, que eso Y es luego si importante. tomas alcohol es peor, ¿no? Bueno, depende. Si lo haces con moderación, no pasa nada. Todo con moderación. O sea que tú puedes leer las cartas del tarot mientras estás bebiéndote una cervecita. Yo es que no bebo alcohol, empezando por ahí porque soy una tía muy rara. O sea que no bebes alcohol para poder adivinar bien. Yo no, porque no me gusta. O sea, yo voy a la discoteca y a mí los camareros me hacen bullying porque les pido un zumo. No, una Coca-Cola. Pero por lo menos pidas algo de pago. Imagínate que pidas el vaso de agua siempre. No, eso no. Yo pido una Coca-Cola, una cerveza sin alcohol, que es lo que me estoy bebiendo ahora, una cerveza sin alcohol. Pero es verdad, salud. Yo soy así. Salud. Bueno, la gente que está conectada por Instagram, le digo que he comenzado otra vez la segunda temporada de Enseñando los Dientes. Estoy en Agora Sol Radio. Sí, sí. Si van al link de mi bio, van a poderlo ver en directo por YouTube, poder ver la cara de Yolanda, que es guapísima. Bueno, muchas gracias. Yolanda, tú sabes que aquí, como dije al principio, se viene a improvisar, se viene a jugar. Eso. Y yo soy muy fan de las preguntas del qué prefieres, que te pongo una opción u otra y tú eliges A o B, no puedes fusionar, no puedes inventarte una tercera. Es como que si estuviese aquí mismo un sicario diciéndote o eliges esto o esto o muerte, ¿no? Eso es, o blanco o negro. O blanco o negro. Aquí no hay, pero vamos, esto es la ficción. La vida real no es así. Efectivamente. Entonces, como en la ficción todo vale. Eso es. Tiramos para adelante. Venga, va. ¿Preferirías poder hacer desaparecer objetos al estilo mago? O tener el don de convertir cualquier situación incómoda en una broma exitosa. Pues casi la segunda, tener esa capacidad de poder hacer una broma en algo exitoso. Claro, que pase cualquier cosa embarazosa, hagas una broma y la gente se empieza a reír. Sí, exactamente. O sea, Juan Dávila, agárrate duro que llegó Yolanda. Bueno, no, tampoco. Hombre, si se cumpliera, sería maravilloso. Claro. Por supuesto, sería increíble, claro. Obviamente. Sí, sería guay. Es que además, imagínate estar en cualquier situación, en el banco, está pasando, entran a robar y un rollo, y de pronto tú haces de esa situación que la gente se empieza a reír. Sí, sí, pues. Sería, e incluso hasta los ladrones. Nada, eso sería fantástico, el decir, bueno, pues hay que tomarse la vida con alegría. Sí. Lo intento hacer en la vida cotidiana, siempre ser positiva ante cualquier situación. Es importante eso, ser positivo. Ser muy positivo. A ver, el ser positivo está bien para llevar las cosas. Estuve hablando de esto con unas chicas que me fueron a ver actuar el lunes pasado en el Tatemado, que estoy todos los lunes con el Pa' que nos conquistan. Y eran dos chicas, una polaca y una rumana. Y bueno, y estaba en un momento de que ella estaba contando una miseria ya después del show que se quedó con nosotras hablando, de que le había puesto los cuernos su chico, que es mexicano, no sé qué, estaba contando eso y de pronto la otra amiga le dijo, pero tú hay que ser positivo, siempre hay que ser positivo, sí, hay que ser positivo, pero también hay que ver que las cosas negativas existen. Efectivamente. O sea, y no manipularlas ni maquillarlas en el positivismo. Hombre, lo que hay que hacer es aprender de los errores, que por desgracia el ser humano es el que tropieza dos veces en la misma piedra. O sea, hay que aprender de las equivocaciones para no volver a cometerlas, pero todo es un aprendizaje en esta vida. Claro. Quiero aprovechar porque está aquí conectado Rock and Roll T-shirt, que es mi amigo Shook, que es el que ha me ha hecho esta camiseta, qué chula. Ha quedado muy guay. Chula, muy y que me tiene un par de tazas que todavía no nos hemos visto, un par o dos, y yo quiero esas tazas. No te preocupes, yo te las voy a pagar, ¿ok? O sea, vamos. Es que esto fue un regalo de cumpleaños, pero ya las tazas yo las quería desde hace tiempo. Lo malo es que voy a poner la taza al invitado y luego la lavaré. Claro. Y no se las regalaré, porque si no me voy a arruinar, hombre, Yolanda. Efectivamente. Además, pero a que estaría guay tú con tu tacita enseñando los dientes. Mola un montón. Además, todo lo que sean logotipos y publicidad así, pues, funciona estupendamente. Funciona súper bien y luego, de verdad que Rock and Roll T-shirts las hace muy guay. O sea, a mi amigo Chuck, que él además fue o es todavía jugador de rugby. Ah, qué bien. O sea, que es gente polifacética, toda la gente que me rodea hace de todo. Sí, sí. Está muy bien. No te queda más remedio, hay que reinventarse. O sea, hay que reinventarse porque este mundo de mierda es tan complicado de remarlo. sabes que yo empecé con el teatro y yo soy actriz, entonces ya dejaron de llamarme y dije, tengo que hacer algo, un curso es de es verdad que tú dijiste eso que y te enamoraste de la comedia, me además. Me encantó y dije, bueno, a ver si yo soy capaz. A mí siempre todos los profesores que yo he tenido en escuelas, cuando he hecho cursos, me han dicho, tú dedícate a la comedia, que eres muy graciosa. Digo, bueno, vamos a hacerles caso. Y la verdad que les hice caso. Y bueno, pues yo intento pues que la gente se lo pase bien conmigo, evidentemente, como todos intentamos en la comedia, ¿no? Y además es que veo cualquier situación, ay, tengo que escribir, sí. Se me ha venido un chiste, digo, tengo que hacer un bloque con esto. Y hoy se me ha ocurrido que voy a hacer un bloque con una cosa que han dicho en la tele y yo rápido lo apunto, me imagino que como todos, de esto hay que hacer algo para claro, sacar claro. Siempre punta las cosas. Mira, ver las cosas en positivo también es bueno. Me ha dicho Chus que las tazas son un regalo también y yo eso no lo sabía. Porque yo le dije que yo quería unas tazas, pero yo no se lo estaba pidiendo de regalo. Claro. Muchas gracias, Chuck, de verdad. Pues en la vida, además, es que las personas que son generosas, luego te devuelve la vida cosas. O sea, ¡me devuelven en tazas! Sí, sí, te lo devuelven, te lo devuelven. O sea, por eso tienes que tú, cuando tú das, tú también tienes que dar. Porque si tú das, recibes, pero no puedes dejar una deuda. Porque si tú, por ejemplo, una cosa es un regalo, pero otra cosa es que alguien haga algo por ti y, por ejemplo, pues no lo pagues, por ejemplo. Si tú no eres pagas, de la que persona que piensa que favor paga favor. Es que si tú no lo pagas, luego te van a echar una multa o te va a venir la declaración de la renta y vas a tener que pagar. O sea, siempre hay una deuda con el universo. Uh-huh. Entonces, si una persona, una amiga, yo te echo las cartas, por ejemplo, o a cualquiera, venga, yo te lo regalo, no pasa nada, pues tú otro día dices, bueno, te vienes a tal sitio que te invito una cerveza, pues tú ya estás correspondiendo, ¿sabes? Claro. Que no es que tú cobres dinero por ello, pero sí hay que tener un ten con ten para que la vida te vaya devolviendo cosas. O sea, si quieres recibir, hay que dar. Hay que dar, o sea, la vida es dar, y muchas veces damos más que lo que recibimos, pero bueno, la vida es así muchas veces, no pasa nada, pero yo soy feliz dando a los demás, o sea, lo más importante es sentirse bien. Pero yo te digo una cosa, yo creo que eso es real. A mí me pasó una vez que di algo y recibí el cuádruple. Sí, sí, sí, por eso. Estaba yo saliendo, estaba entrando al supermercado y había un chico que me pidió que por favor le regalara algo de comida. Uh-huh. Cualquier cosa que necesitaba comer, que él no quería dinero. Uh-huh. Le dije, vale, y le compré una tortilla de patatas y no sé si fue un refresco o algo así. Yo dije, le voy a comprar algo que se pueda comer porque no sé si tiene una cocina para preparar pollo, por ejemplo. Claro. Entonces le compré una tortilla de patata y un refresco para que desayunara. Le entregué eso y me fui caminando, él muy agradecido, y yo no te preocupes, tal, bla, bla, bla. Y cuando voy caminando me llaman y me dan un bolo de 400 euros. Sí, para que veas, si es que es lo que te digo, a mí me pasa muchas veces. Que no debí haber dicho cuánto me habían ofrecido. Bueno, lo que te quiero decir es muchas veces. Es verdad, yo les dije lo de 400 euros porque es que la tortilla de patata y el refresco no cuestan eso. Claro, claro, no, y además es pues eso, que tú, por ejemplo, das algo, o imagínate, yo, por ejemplo, el dinero es importante en esta vida porque si no, no puedes pagar las cosas. Obviamente. Pero yo no me preocupo mucho porque cuando he estado en situaciones de decir no llego, de repente lo que tú dices, te llaman, oye, mira, que te viene un bolo o una clienta que quiere que hagas una noche esotérica con gente sí. Y les cobras tanto. Entonces es como que no es que te lo regale la vida porque es un trabajo. Pero te viene el dinero. A mí siempre me ha venido, siempre. Así que, gente, si quieren dinero, tienen que dar y recibir. O sea, si quieren recibir, hay que dar. Hay que dar siempre. Si eres egoísta, no te va a llegar nada. No. La vida va a ser egoísta contigo. Exactamente. Hay veces que dicen, no, es que fíjate, esta gente cuánto dinero tiene. Tú ves una persona con un cochazo, con un chalé, que dicen, qué suerte, cuánto. Pero es que el dinero, a lo mejor esa persona, yo te lo digo porque yo tenía un amigo que era multimillonario y decía, si yo tuviera el dinero suficiente para devolverle la vida a mis padres, que habían fallecido, uh-huh. dice, es que todo el dinero no te sirve, porque hay algo que es más importante en la vida y es el amor y sí. el cariño y la salud, por supuesto. La salud claro, cuando pierdes la salud lo pierdes todo lo demás. Todo. Entonces hay que ser generoso, pero también con el cariño, con el amor, con decir a las personas que las quieres. Yo es que soy muy de decir a la gente que la quiero, pero lo digo de verdad. Si a una persona no la quiero, no se lo digo. O sea, yo se lo digo porque realmente esa persona me importe. Y a mi marido cada día, a todas horas, le digo cuánto le quiero. No. Pero porque lo siento. Si no lo sintiera, evidentemente no lo haría. Yo a mi gata no le paro de decir que la quiero. ¿Preferirías tener la capacidad de transformar cualquier situación aburrida? ¡Ay, que se me fue! ¡Oh, no, voy para allá! Cualquier... Es que yo tengo guión, señores. O sea, yo no es que esto lo improviso todo. Yo tengo mi guión porque yo soy una mujer seria. Claro que sí. Y organizada, como debe ser. Ahora, vuelvo otra vez. ¿Prefieres tener la capacidad de transformar cualquier situación aburrida en un espectáculo de comedia o tener la habilidad de leer el futuro de tus amigos y familiares, pero nunca el tuyo? Yo prefiero tener de una situación, lo que hemos dicho, hacer un espectáculo de comedia, porque la risa es maravillosa. Claro. La risa, el pasártelo bien, eso también das felicidad. ¿Puedo intuir que a ti te hace más feliz la comedia que el tarot? No, el tarot me encanta, porque también es una manera que yo tengo para ayudar a la gente, porque también les doy pautas, pero la comedia es que desde que estoy en este mundillo me fascina, porque sí. siempre me ha encantado reírme. Yo siempre he sido muy gamberra desde que era pequeña y a mí reírme es que me encanta. O sea, me da una rabia porque le dije a Yolanda que se trajese por favor las cartas de tarot y se las ha dejado en casa. Sí, es que una de mis mayores defectos es que soy muy despistada. Y claro, y si hubiese traído las cartas del tarot, habríamos dicho a alguien si quiere preguntar por algo, pero, a ver qué aparece. Bueno, pero si aunque no tenga las cartas del tarot aquí, a través de su horóscopo puedo saber. ¿Ah, sí? Claro, puedo saber cómo le va a ir y todas ¡ostras! Esas cosas. ¡Ostras! ¿En claro, serio? Sí. Sin necesidad no hace falta. De sacar cartas, ¿tú podrías decirle algo a alguien? Mirándole a la cara, sí, tendría que... Claro, pero esto es redes sociales. Redes sociales. Con el nombre del usuario, ¿tú crees que puedas hacer algo? Con el nombre y quizá con el signo del zodiaco, más o menos. Vale, si alguien quiere preguntar algo con su nombre y signo del zodiaco, nos escribe por Instagram, por YouTube, por Facebook, por Twitch, que estamos conectados en Twitch porque he recuperado la clave después de muchos años. Entonces, bueno, ya nos pueden preguntar por Twitch también. Y Yolanda se compromete a que va a contar un poquito. Hablando del horóscopo, yo soy Acuario, sí. ¿vale? Y Pedro Sánchez es Piscis. Sí. Eso quiere decir que somos compatibles. Pues mira, te voy a decir una cosa. Mi marido es Acuario y yo soy Piscis. ¡Ah! Entonces... ¡Que somos la pareja perfecta! Pero él no lo sabe. ¡Pedro! Te digo. Yo soy el amor de tu vida. Mira. ¡Pedrito! Está siempre está así. Buenísimo. Mira, precisamente el signo de Acuario con el de Piscis no son compatibles. ¿Por qué? Porque mira, tú imagínate un piano, ¿no? Teclas de un piano. Está la tecla blanca y luego está la tecla negra. Yo soy la negra y él es la blanca. Claro, si tú tocas la tecla blanca y la tecla negra, o sea, es como un sonido estridente, con lo cual no es compatible. Ah, entonces los dos blancos o los dos negros. No, los signos que van uno detrás de otro, como primero Acuario y después Piscis, no son signos compatibles. ¿Cómo que no somos compatibles? No somos compatibles. Pero tú estás enamorada de un Piscis y eres... Yo estoy enamorada de un Acuario, pero por el ascendente, porque luego no es solo, es el signo del zodiaco, sino el ascendente. Mi marido es ascendente Capricornio, yo tengo ascendente Tauro, con lo cual son dos signos de tierra y ahí está la compatibilidad. Luego hay que ver el planeta que te pone él a ti y tú a él. Claro. Mira, hay una persona que ha escrito aquí, Toledo, Laura 01, que pone Laura Piscis, pero Laura Piscis, ya con eso puedes decirle algo. Decir algo general, un poco generalizado. Mira, vamos a mostrarle aquí a Laura que está allí. No sé. Si viendo la foto de Laura puedes decirle algo interesante. A ver. ¿La foto de Laura dónde está? A ver, aquí. Laura. Aquí está Laura. No se la ve muy bien. Se le ve con la familia, con una Bueno, hija. pues mira, Piscis Laura, yo lo que te puedo decir que bueno, que sigas luchando por tus sueños, que tienes un proyecto a la vista, que no lo dejes, que sigas ahí machacando. Y eres una persona también que da mucho a los demás. Entonces, eso es fundamental porque es lo que hemos hablado. Las personas que damos mucho a los demás, al final, pues recibimos ese regalo, ¿no? De dar, de dar, de dar, al final lo recibes. Entonces, tú sigue por ese camino y ese proyecto que tienes en mente, tienes que seguir adelante. No lo dejes, no lo dejes porque al final te va a venir bastante bien y hay veces que tiras la toalla. No tires la toalla. Porque hay veces que los Piscis en muchos momentos pues decimos, ay, no somos capaces y tenemos como inseguridades. Entonces tienes que tener más seguridad en ti misma y realizar eso que tú quieres. Si lo haces, al final lo vas a materializar. Así que visualízalo y vete a por ello. Laura, espero que te hayas quedado contenta con lo que te ha dicho Yolanda. A lo mejor dando más datos se puede decir Claro, algo más concreto. más concreto, pero bueno, solamente nos ha dicho Laura Piscis y pues Claro. bueno, ya eso es lo que ha podido hacer también Yolanda Sí, con pero esos dos vamos, sí datos. que he visto como que hay algo que tiene en mente. Tiene un Ah, proyecto, sí, sí, tiene un ¿y qué proyecto. sensación tienes tú cuando algo te viene? Pues te viene de repente y lo dices, o sea, dices, me ha venido. Entonces yo he visto como que hay algo que se trae entre manos, como un proyecto nuevo, como un cambio de trabajo, como un cambio de casa, un cambio que ella quiere realizar. Cambio de casa, cambio de proyecto Trabajo, de trabajo. sí, eso al final lo va a poder conseguir, pero tiene que creer en ello. Tienes que Laura. creer, Laura cree, cree. Dice que le parece excelente y ha puesto carita así. O sea que súper bien. Si alguien quiere, mira, Freddy, hola Diana, un gusto poder saludarte igualmente. Qué bien. Bueno, que ahora cada miércoles me voy a estar conectando. Esto no va a ser de un solo miércoles. Ahora me voy a poner seria. Y voy a estar cada miércoles aquí en la radio presentándole cómicos y cómicas de calidad, no solamente de calidad cómica, sino también de calidad humana, porque para mí la Exactamente. calidad humana siempre va a estar por delante de cualquier cosa, porque nosotros, Eso. la comedia es una profesión como ser albañil, como ser Exactamente, como cualquier arquitecto otra. o como ser camarero. Entonces, siempre va a estar por delante para mí la calidad humana. Y esta señora que está aquí, Yolanda, es Gracias. una maravilla Muchas y es gracias. una persona preciosa. No, y tú también, Así siempre que te lo he dicho. síganla, síganla y vayan a ver su show de comedia porque seguro que no les va a defraudar. Sí, ¿sabes cómo es que el nuevo show que tengo, que ya estoy haciendo mi unipersonal, Ajá. que bueno, también lo estoy practicando pues con compañeras, es que leo el tarot en directo en Qué el show. guay. Mira. Pero de verdad, o sea, porque hay mucha gente que lo utiliza de broma. Pero yo cuando a una persona del público la digo, a ver, dime un número, saco una carta, esa carta que me ha salido, yo lo digo porque es de verdad, o sea, no es, es como cuando tú vas a una tarotista y pagas que yo tengo mi consulta, pues yo lo que hago es que de verdad veo las cosas y se lo digo, pues vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Un día había un señor, le digo, vas a hacer un viaje. Me dice, no, no, yo no voy a hacer ningún viaje. Y dice la señora que está al lado, dice, ¿cómo que no? Si mañana nos vamos al pueblo. Digo, ¿qué pasa? ¿Que me quieres boicotear? Que te he dicho que vas a hacer un viaje. Que te lo estoy diciendo. Entonces, claro, la diferencia es eso, que yo utilizo el tarot, no es un show que al principio digas, me muero de la risa, pero sales con una positividad, porque como leo el tarot en directo, pues claro, luego también hablo de horóscopos, hablo con Sí. el público, hago impro con el público y la verdad que, bueno, pues está resultando bastante divertido. O sea que, muy bien, la gente sale encantada. Bueno, ya saben que van a salir reformados y con ganas de todo, con ganas de comerse el mundo y tirar para adelante viendo y llenándose de energía positiva con Yolanda Sí, Mora. sí. Yolanda, ¿preferirías tener un chiste perfecto para cada ocasión o ser capaz de prever qué desastre te esperan en el día a día? Hombre, pues en ese sentido, el desastre muchas veces lo intuyo. Hay veces que no puedo dormir por la noche Sí. y digo, iba a pasar algo, iba a pasar algo. ¿Te ha No. pasado eso? Sí, eso muchas veces me pasa. Y puedes hacer que esa cosa negativa que venga la puedes frenar? Hay veces que ¿te ha pasado? Hay veces que no, hay veces que eso está escrito, otras sí. Que sí, ¿eh? Otras que sí, por ejemplo, no me pasó a mí, pero a mi hijo, le dije, hoy no salgas. Hoy no salgas porque no te va a venir bien. ¿Te hizo caso? Sí, ay mamá, siempre estás igual, porque ya sabes, los chavales no te hacen caso. Cuando era más jovencito, cuando era adolescente. No, que yo quiero salir. Digo, no salgas que va a pasar algo. Bueno, pues hubo una pelea, mi hijo estaba en casa conmigo y pegaron a sus amigos. ¡Ostras! Y si llega a estar él, le hubieran pegado a él. Claro. Porque fue además en el colegio, que hacían una fiesta de estar de fin de curso del colegio, vamos, del instituto, y al final no fue y se lió una que no veas. Lo pude evitar. Bueno, esa, y te sientes súper orgullosa, sí, supongo. Hombre, es que imagínate qué disgusto, ¿no? Claro, sí, imagínate. Sí, yo también le advisé a una amiga mía, también a una compañera, que dije, ten cuidado con tu hija, que veo que un embarazo. Que era adolescente. ¿Y quedó embarazada? Se quedó embarazada. No me hizo caso. Viene un embarazo. Cuidado. Dale anticonceptivos. Dale lo que sea. No me hizo caso y se quedó embarazada. Bueno, ya saben. O sea, aquí no solamente hay una cómica a mi lado. También es una mujer que puede salvarte del desastre familiar, del desastre de la vida, de los desastres. O sea, que esto es muy importante. Vayan a su show porque a lo mejor te salva la vida. Bueno, con que se rían me vale. Y con que se la pasen bien, claro. Y salgan con una actitud positiva eso. Ante la vida, está súper bien. De verdad. Qué guay, Yolanda. Mira, yo tenía ahora planificado leerte yo las cartas del tarot a ti, pues, pero claro, yo no tengo cartas del tarot, claro. Obviamente, yo le dije, Yolanda, ¿te puedes traer las cartas del tarot? Me dijo, sí, claro, las dejó olvidadas, y ya yo me había inventado una sección que yo iba a ser la bruja que no es bruja, y iba a utilizar mi intuición para adivinar cosas de ti. ¿Y ahora cómo hacemos eso? Bueno, mira, iba a haber comprado una baraja de cartas en el chino. Pero bueno, a ver, si puedo intuir algo contigo a través del horóscopo, ¿no? Me dijiste que tú eres Piscis, sí. Ascendente. A Tauro. Tauro, o sea, que eres cabezona. Bueno, se me mete una cosa en la cabeza, lo bueno es eso, que se me mete una cosa en la cabeza y voy a por ello. Y hay veces que se me mete una cosa en la cabeza y no tengo razón. Como todo, nadie tiene la razón absoluta. Claro, hasta que llegan los toreros y te clavan la espada en el cuello, sí. O en la espalda. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva Yolanda esos momentos de traición, además cuando los ve venir? De traición, pues mira, para mí es una cosa que llevo fatal. O sea, yo el que alguien me traicione lo llevo muy mal, porque yo soy una persona muy clara, muy transparente, y lo veo venir, y sé quién me va a traicionar y quién no. Pero yo sigo adelante, digo, no puede ser. Digo, yo sigo, y al final, pum, sin querer, te dan la puñalada. Y eso duele, a mí me duele mucho, la claro. verdad. Pero porque cuando es una persona que quiero, si es una persona que me da igual, bueno, paso. Claro. Pero si es una persona que realmente me importa, me duele bastante. Bueno, les comento, estoy aquí con Yolanda Mora, cómica, tarotista, horoscopera, se dice así. Astróloga, yo horoscopera. Es como, me gusta como ese nuevo término, soy horoscopera. Sí. No, además es que yo también tengo la manía de inventarme palabras, ¿sabes? Y bueno, mi marido se parte y dice, y eso es nuevo, digo, me lo he inventado. Si alguien quiere preguntar algo a Yolanda, sí. Puede escribirlo en los comentarios. Sí. Su nombre, su horóscopo. Eso es. Y con eso, Yolanda, y la pregunta, o poner una pregunta, sí. Y con eso Yolanda puede responderte, porque ya tiene grandes poderes psíquicos. Bueno. Que hasta por las redes sociales, ¡pum!, te dice las cosas que quieres escuchar. Sí, siempre positivas, no te voy a decir cosas negativas, eso no. Eso ya. Y las cosas negativas cuando estás en una lectura de carta del tarot seria, que... porque tú eres una profesional en esto, ¿qué tal es dar esas malas noticias? Hombre, porque eso es como el médico cuando sí. Dice, señor, usted está con una enfermedad terminal, imagínate. Ya. Yo, por ejemplo, cuando veo, por ejemplo, yo lo de las muertes, además hay un código entre las tarotistas que esas cosas no se dicen. No. O sea, que es un código, pero sí puedes avisar. Y dices, ten cuidado, vete haciendo la idea... de tu abuela, de tu padre, porque nadie somos eternos, porque nadie estamos aquí permanentemente y tú estás viendo que esa persona pues se va a ir. Pero le estás diciendo de una manera muy, como con mucho tacto, mucho, mucho tacto, porque no vas a hundir a una persona en la miseria. Me acuerdo una vez que eché las cartas a una que fue online, una persona online que me llamó y la verdad que yo vi que tenía malos tratos esa persona. Y dije, no aguantes lo que estás aguantando, pon a tu vida, o sea, márchate, o sea, no aguantes esa situación. Y de encima la señora se enfadó conmigo y se mosqueó conmigo. Digo, si yo te lo estoy Ostras. diciendo porque, claro, porque estoy viendo aquí una situación que tú estás sufriendo un montón y es que no puedes estar aguantando que te estén pegando. O sea, eso es lo último de lo último. Y se lo dije, la señora encima se enfadó conmigo. Digo, mira, yo te estoy diciendo esto por tu bien. O sea, yo Claro. no gano nada, yo lo que quiero es ayudarte. Quiero Exactamente. ayudarte y yo creo que una forma de ayudarte es que tú veas la realidad, porque Claro, no se porque hay puede. gente que a lo mejor no quiere ser ayudada. Claro, esa es otra, que hay gente bueno, que no sé, que tiene una dependencia extraña o un síndrome de Estocolmo, como lo llamo yo, o como se llame terapéuticamente, y decir, mira, esto no puede continuar así. Y tú le avisas, esto no puede ser porque te están haciendo daño. Y gente que se empeña con una persona, a lo mejor una pareja, y se empeña y se empeña, y es que no va a ser felices con esa persona. Y siguen y Y siguen y. siguen ahí, es fuerte. Bueno, Laura, espero que lo que te diga Yolanda no te vaya a enojar No, para exactamente, nada. que lo Yo, hago con porque cariño. Yolanda está, perdón, Laura está preguntando, Piscis con Piscis, ¿se puede entender como pareja? Porque yo soy de 2 de marzo y mi esposo es de 7 de marzo. Son los dos del mismo decanato, del segundo decanato, porque yo soy del 3 de marzo, o sea, el 2 de marzo y el 7 es el segundo decanato, y sí, por supuesto que puede haber una conexión. Lo Además. único que, bueno, hay veces que cuando Neptuno, que es el planeta que nos rige, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay veces que viene con una nebulosa, como esa niebla Ajá. que ves cuando estás en un barco, ¿no? Que aparece la niebla y no ves nada. Entonces, si uno de los piscis tiene más claridad, pues tiene que dejarse guiar, porque hay veces que es que no vemos. Y luego muchas veces tenemos la cabeza pues en las nubes y nos viene muy bien que nos bajen un poquito a la tierra, ¿eh? Porque hay veces que estamos ahí volando. El Tauro a mí me hace estar con los pies en la tierra, pero hay que hacer un poquito caso a los demás, que las cosas te dicen, los demás te lo dicen por tu bien, no te lo dicen para fastidiar. Piscis con Piscis suelen ir bastante bien, porque se entienden. Lo único que hay veces que, bueno, que es como más amistad, pero también hay pasión. Así que sí que puede haber una compatibilidad Bueno, entre pero las dos los. son las mismas teclas, ¿no? Dijiste que Sí. cuando la tecla es igual. No, eso es si es otro signo. Si es, por ejemplo, Piscis con Acuario, que son signos que van seguidos, que son discordantes. O sea, es como un par y un impar, Ya me ¿sabes? ha dado la mala noticia que resulta que Pedro Sánchez y yo no somos compatibles. Yo juraba que era el amor de mi vida, que él no lo sabía. Bueno. A ver, si yo conociera a Pedro Sánchez. ¿Tú crees que él y yo podríamos tener feeling? ¿Podría pasar algo? Pues no lo sé. Yo esto no te lo quiero. Inténtalo, inténtalo. O tú sé sincera conmigo. Yo no me voy a enojar. Yo no sé cómo es esa señora. Yo te digo que tú tienes algo mejor que Pedro Sánchez en tu vida. Ay, claro que Por eso es más sí. maravilloso, te lo digo yo. Bueno, pero yo lo estoy haciendo de broma. Yo sé que eso no va a pasar, pero por si pasara. Bueno, por si pasara, bueno, pues seguro que se iba a reír mucho contigo, que hace falta sentido del humor. Le hace falta una persona como yo para que pueda dirigir un país como este, ya te digo yo. Para reírse un poquito, porque desde luego. Tiene mala leche, ¿tú crees? Hombre, Que los Pedro piscis. Sánchez por dentro está muerto. Es una persona con poco sentido del humor. No, no creo que tenga poco sentido del humor. Yo no veo que sea una persona con poco sentido del humor, pero sí un poco. Pero yo es que no quiero hablar mal de nadie. O sea, no quiero hablar Tú, mal de tú, nadie. tú, tú. Es que esto no lo No escucha sé. nadie. No quiero hablar mal. Y Yolanda, más no de te los preocupes. políticos. Te imaginas que ahora se viralice esto. Yolanda, tú habla, habla. Yo no voy a decir eso cada uno, pero bueno, pues oyes, hay veces que lo que queremos cuesta demasiado caro. ¿Sí? Sí. Hay veces que cuesta demasiado caro. Ostras, pero es que esto me está gustando. O sea, decir gente famosa y preguntar. Pero políticos para... no, políticos no me gustan. Políticos no, vale. Violeta Domenech está conectada también. Hola, Violeta, un besito. Espero que Laura haya quedado contenta con lo que le ha escrito, le ha dicho Yolanda sobre lo que ha preguntado, lo que ha escrito. Y nada, a ver. ¿Políticos no? No, políticos no, porque además es que yo soy muy apolítica, no me gusta la política nada, soy hija de políticos, ya tuve bastante política en mi vida y odio la política, es necesaria porque es lo que nos toca, pero no me gusta decir ni soy de uno ni soy de otro porque no me gusta. Bueno, vamos a preguntar por alguien un poco más cercano que nos de la política, pero que está pegándolo fuerte. Por ejemplo, Juan Dávila. Pues mira, Juan Dávila me lo encontré un día yo en el teatro. Ay, pero eso no se vale porque lo conoces. Claro, le conozco. Es verdad, pero bueno, no importa, dale bueno, una predicción. Bueno, tampoco es que seamos amigos ni nada. Pero dale una predicción pues, ahí a Juan. Sí, mira, yo me acuerdo que eso, nos encontramos, yo tenía un abrigo que tenía alas en la espalda y me hizo una foto. Ay, déjame que tenga una foto del abrigo y tal. Y él estaba todavía, no era famoso como es ahora mismo. Y hizo una foto, digo, bueno, ¿y qué tal te está yendo? Dice, bueno, no estoy colgando vídeos, a ver la gente. Y yo sabía que él se iba a hacer famoso. Lo mismo que lo sabía de David Cepo. O sea, yo sabía que iban a pegar el salto. Y efectivamente, mira, ahí están. O sea, que él le queda mucho a trayectoria y se va a hacer todavía más famoso. Ojalá que Yolanda un día me diga, sí, tranquila, y diga, yo sé que ella va a pegar el salto. Bueno, por ahora el salto, mira, tenemos muy poquita gente conectada, Yolanda. Esto está mal. Pero la gente que está conectada es la mejor. Hombre, por supuesto. Es la mejor. Exactamente. Esa gente yo la tengo aquí en mi corazón, sí, sí. La adoro. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por conectarse. De verdad, las quiero. Ajá, vamos a pensar otra persona. Si alguien quiere saber algo de algún famoso, escriba y a ver qué cuenta Yolanda de según su signo y según tal, qué tal son. Si tienen sentido del humor, si son guay, si no. Mira, por ejemplo, cuando en Operación Triunfo, me acuerdo que la primera vez que él fue el primer programa, que estaba Bisbal, Bustamante. Yo cuando vi a Bisbal, dije, ese chico va a ser famoso en el mundo entero. O sea, según le vi, y efectivamente, ahí está. Yo lo fui a ver en mi región y estaba un anfiteatro súper lleno. Sí, sí. Y cuando hacía Bulería era la canción. Sí, ¡Ave María, cuánto serás mía! Y yo... Me encanta, a mí tiene una voz preciosa. Yo estaba enamoradísima. Sí, sí, sí. Pues también vi que esa persona, sí, normalmente, por ejemplo, cuando he ido a escuelas de teatro y tal, he visto compañeros, digo, tú lo vas a petar o tú vas a triunfar. Sí. ¿Y te has equivocado alguna vez? Hombre, alguna vez, pero pocas. O sea, cuando veo una persona así, que reconozco el talento, como hay cazatalentos, pues cuando yo a una persona que tiene algo especial, se lo veo. A ver, ahora mismo. Si tú pudieses decir a alguien que todavía no es famoso, pero que tú crees que va a pegar el salto en la comedia, ¿quién sería? Pues ahora mismo, por ejemplo... Pues mira, queda grabado, queda Yolanda. Grabado. No es porque sea mi amigo, no es porque le quiera mucho, no es por una persona ya que... Ya sabemos que es un hombre, que yo no soy. Es, por ejemplo, Nacho.g, que le adoro, que es mi amigo del alma, será famoso algún día. Y Richard Eros... que es el chico ¿también? Este vasco, también algún día lo va a petar. Ah, sí, bueno, ya sabéis, Richard, Eros y Nacho. Y Nacho, vamos a hacernos amigos, me voy a hacer amiga de ellos, a ver si así después me jalan a mí. Venga. Sí, lo importante es que estemos ahí tú y yo. Dar y recibir, Nacho. Eso. Yo te he traído aquí al podcast, dar y recibir. ¡Qué guay, tía! ¿Y quieres darnos algún consejo así de tarotista, pero cómica? O sea, como que mezcles las dos cosas, el sentido del humor y las predicciones. ¿Qué consejo le darías mezclando esas dos cosas a la gente? Pues sobre todo tener buen rollo, o sea, y cuando escribas un chiste, por ejemplo, cuando estamos nosotros trabajando y tal, pues que escribamos un chiste que sea a lo mejor, bueno, pues que sea un poco, que no ofendamos a los demás. O sea, tú puedes decir chistes, todos los que te dé la gana, pero nunca ir a hacer daño, Porque okay. ¿Sabes? Porque hay veces que es la gente que lo hace, nadie lo hace con de mala leche, como digo yo. Lo haces porque, bueno, pues porque te apetece hacer, a lo mejor, la gente que hace humor negro, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hay que tener cuidado. O sea, no ese chiste vale para todo el mundo. Hay una determinada gente que le puede gustar y otras que no les puede gustar. Entonces, el consejo, que siempre tengamos buen humor y nos rodeemos de gente maravillosa, porque si tú te rodeas de gente guay, pues al final te va a pegar esa buena energía y ese buen rollo. Y también si te rodeas de gente no guay y estás en una sensación o todo el rato de queja, de rabia, sí, de envidia, vas a traer eso y te vas a meter en ese pozo de mierda, sí, sí. Y es muy difícil salir de ahí, claro, aunque no es imposible, ¿no? No, aparte que es lo que te digo, que bueno, que cada persona tiene su estilo, o sea, que, claro. Que no podemos, es como tú y yo vamos juntas. Pues no vamos ni mejor ni peor. Hay gente que le gusta esto más. Somos distintas. A otro le guste yo más. Y no puedes rebajar a otra persona y machacarla porque tú te creas que eres mejor. Siempre hay que ayudar a los demás. A mí en la comedia ha habido gente que me ha ayudado mucho. O sea, tú me has ayudado siempre. Hay personas que me han ayudado y yo a esas personas las agradezco muchísimo. ¿Y tú puedes leerte el futuro a ti misma? Sí, sí. Yo más o menos sé. ¿Sabes que lo vas a petar? Vamos a ver, yo sé que voy a ser feliz. A mí es que lo que me importa es ser feliz. Tú no quieres ser famosa. Yo, vamos a ver, no es que no quiera. Si me llega la oportunidad, genial. Pero no es mi objetivo. O sea, mi objetivo en la vida no es ser famosa. Es hacer lo que me gusta. O sea, y estar rodeada de buena gente. Ese es mi objetivo. Porque la fama muchas veces te trae cosas malas. Que es, por ejemplo, el cotilleo, el que hablen mal de ti, sí, el que te pongan totalmente. A parir, el que te pongan verde, porque es que no somos una moneda de oro y a todo el mundo no le gustamos, es que es así. Entonces lo que hay que ser es feliz. Yo quiero ser feliz, estar rodeada de buena gente y sí, ir a un teatro y que esté lleno me encanta, eso me hace muy feliz. Vale, si en algún momento te hicieras famosa millonaria, ¿qué le regalarías a la gente que tú aprecias? Pues lo que necesitaran en ese momento. Si, por ejemplo... Pero si no te lo dicen, bueno, tú que eres pitonisa sabrás lo que necesitan. ¿Pero qué harías? Pues, por ejemplo, si una persona está en el paro, pues le harían todo lo posible por regalarle un trabajo. Si una persona está pues enferma, pues intentaría ayudarle a que fuera los mejores médicos, o sea, siempre pues lo que necesitara esa persona en ese momento. Y yo desde luego a la gente no la olvido y soy una persona súper agradecida. Y la gente que me ha apoyado desde el primer día, esa va a estar en mi vida siempre. O sea, yo no voy a ser una imbécil de estas que te vas con la cabeza alta que porque seas famosa y no atiendes a la gente, yo no. O sea, yo quiero ser, porque la humildad es lo más importante en esta vida. Ser humilde es fundamental. Bueno, con este cierre me parece perfecto que ya acabemos el podcast, porque además son cosas muy indispensables para la vida, porque no, a veces no hay que ser ni famoso para perder la humildad. Y lo importante es no perder la humildad, tener los pies sobre la tierra y dar. También recibir. Es recibir. Además es que la vida es así. Hoy estás arriba, pero mañana puedes estar abajo. Entonces, exactamente. Hay que ser humilde siempre y querer a la gente y nunca olvidar las personas que te han ayudado. Eso es muy importante. Bueno, y también tienen que recordar que siempre pueden seguir conectados y conectadas con nosotras a través de nuestras redes sociales y plataformas en línea. Nos encantaría escuchar sus comentarios, ideas y sugerencias para futuros episodios y para nuestros futuros shows también. Así que síganos por las redes sociales, escríbanos los DM que nosotros los vamos a responder con todo el cariño del mundo. Y compren las entradas para ir a vernos. Incluso cojan las entradas gratuitas que vamos a estar brindándoles aquí en Madrid. Porque hay colas, ¿eh? No te los pierdas. Los centros culturales hay muchas colas. Tienen que ir prontito, que si no se quedan sin entrada. Exactamente. El 13 de abril vamos a estar Yolanda Mora y una servidora actuando, cada una de su madre y de su padre, cada una con su estilo, con una propuesta diferente, pero las dos buenísimas y llenas de buen rollo y conexión. Y nada, decimos del Instagram para, el tuyo, ¿te le saben? Sí, Dianela Padrón, y sigan también Enseñando los Dientes, y por favor sigan a Yolanda Mora Comedia. Yolanda Mora Comedia. Nada, búsquenos por Google, por, por Wikipedia, por Google Maps, por todo, por donde quieran, búsquenos, que nos van a encontrar seguro y nosotros vamos a estar contentísimas de ser encontradas. Bueno, esto ha sido Enseñando los Dientes. Ah, mira, Piqué, ex de Barcelona. Ay, ya, lo de Piqué ya no lo vamos a poder contar, Violeta. Piqué, ex de del Barcelona, que estaba preguntando cómo estábamos entre lo, pues Piqué, los famosos. Piqué, ah, mira, asunto, la ñapa, sí va a contar. Asunto. Mal asunto, Piqué. Mal asunto. ¿Tú crees que se va a arruinar, Piqué? No, arruinar no, pero que lo va a pasar mal. Le van a empezar a salir todo lo que yo creo que ya les, lo está pasando sí, mal, porque ya lo que Shakira le ha hecho, creo que no está todavía a la altura de la traición, porque al final es una traición muy asquerosa que te metan en tu propia casa a un amante. Sí. Me parece que es una faltada enorme. Le pasan las facturas. Y la factura la va a pagar, porque lo que uno lo hace, lo paga. Es verdad. La vida al final cada uno le pone en su sitio. Así que no sean como Piqué. Y lo que hagas, lo pagas. Así que haz el bien y no mires a quién. Hasta la próxima. Chao, chao. Dianela Padrón, Enseñando los Dientes. Síganos por todas las redes sociales y a Yolanda Mora. Gracias. Dianela, no Daniela. Dianela, como la enfermedad del día. Adiós. Sí.